Ramírez. Frases sueltas. Tú no estás solo, toma mi mano, dime qué sientes, no seré en vano. Yo te escucharé, para ti estaré. Tú no estás sola, estoy contigo, no será fácil este camino, pero te apoyaré. No sabes si quieres morir, lo único que sabes es que esa ansiedad nunca se aleja de ti. Muchos te miran sonriendo, pero por dentro estás sufriendo. Es fácil cuando te critican, pero nadie sabe lo que estás viviendo. Pero tienes que saber que hay alguien que te va a entender, porque tú no estás solo, eso yo lo sé, no lo vas a creer. Hay más personas como tú, con el mismo sentimiento. Date la oportunidad de escucharme, tal vez cambie tu pensamiento. Tú no estás solo, toma mi mano, dime qué sientes, no seré en vano. Yo te escucharé, para ti estaré. Tú no estás sola, estoy contigo. No será fácil este camino, pero te apoyaré. Para ti estaré. No dejes que esto te gane, todo lo puedes lograr. Que toda tu luz sea más fuerte para que salgas de la oscuridad. Sé que son tiempos difíciles, pero esto va a mejorar. Si te tropiezas, te lo por seguro que acá no te voy a dejar. No sé qué te pueda decir para un poco mejor hacerte sentir. Yo solo quiero que sepas que puedes confiar siempre en mí, porque estaré en los días más grises que tú tengas, dándote así mi mano para que tú siempre te sostengas. Tú no estás solo, escúchalo bien, que hay personas que te quieren al 100, que te necesitan, dependen de ti. Si algo te pasa también van a sufrir. Solo recuerda estas palabras, tú vales mucho, eres importante, que eres más fuerte que sus problemas y juntos saldremos siempre adelante. Tú no estás solo, toma mi mano, dime qué sientes, no será en vano. Yo te escucharé, para ti estaré. Tú no estás sola, estoy contigo, no será fácil este camino, pero